Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo y el mismo Dios es testigo que lo digo con valor. Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo. Por eso a Cristo yo voy. Él nunca mide distancia, Él no conoce derrota. Por eso a Cristo yo voy. Nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Y allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Y hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo. Puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Y allá en el Calvario, en aquella tumba, demostró que pudo. Y hasta lo profundo descendió mi Cristo, demostró su todo.